Esta historia me la contó mi padre, quien fue trailero en Estados Unidos toda su vida. Era algo que le apasionaba. Desde que emigró a este país, ese fue su primer empleo. Y después él creó su propia compañía. Pero él cuenta que no todos los viajes que hizo fueron color de rosa, pues él recorría carreteras inmensas y casi siempre viajaba por las noches, pues era cuando menos tráfico había y podía hacer más entregas y, por lo tanto, ganar más dinero. Así que esto se prestaba para que muchas cosas, algunas extrañas y otras en verdad perturbadoras, le ocurrieran mientras conducía por las carreteras en oscuridad total. Para mí, de todas las anécdotas aterradoras que me ha contado, esta es la que más me perturbó y que merece ser escuchada. Esta es la historia. Él cuenta que esa vez iba con un colega, pues era un viaje muy largo y se turnarían para manejar. La noche cayó. Iban por carreteras entre montañas. Dice que el paisaje era hermoso y a la vez imponente, pues solo veían la silueta gigante de las montañas a su alrededor, con buenas charlas como solían hacerlo siempre, para que no se les hiciera tan largo el viaje y buena música de fondo. Pero de pronto, aquella tranquilidad se vio interrumpida por completo. Cuenta mi padre que cuando iban por una zona boscosa, sin vehículos en ningún lado, únicamente ellos iban pasando por ahí. Su compañero lo asustó cuando le dijo de forma alterada que frenara. Mi padre se detuvo sin saber lo que ocurría. Pero al girar la cabeza hacia donde el dedo de su compañero apuntaba, vio a un niño pequeño como de unos 6 o 7 años más o menos, entre los árboles. Su compañero le dijo a mi padre que tenían que ayudarlo, que tal vez él y sus padres habían tenido algún accidente, pues el niño estaba solo ahí, y aparte tenía su cara manchada de sangre. También notaron que el niño no tenía playera, así que el compañero de mi padre no dudó 2 veces en bajarse, para preguntarle al niño que si se encontraba bien. Mi padre decidió bajarse también atrás de su compañero. Las grandes luces del tráiler alumbraban al pequeño, y podían notar que él los observaba confundido, pero no con miedo. Ellos se iban acercando muy lento para no espantarlo, pero el pequeño no respondía a las preguntas del compañero de mi padre. Le preguntaba que si estaba lastimado y que dónde estaban sus padres. También le preguntó que cómo llegó hasta allí, pero el niño solo los observaba, sin decir una sola palabra. Mi padre dice que él empezó a tener un mal presentimiento. Su intuición le decía que algo no andaba bien y que se tenía que ir de ahí. Pero su compañero cada vez estaba más cerca de aquel niño. Cuando por fin los dos llegaron hasta donde estaba el pequeño, los gritos de su compañero invadieron el bosque, pues pudieron ver que en los pies del niño había un cuerpo tirado de un hombre ya sin vida. Pero lo más aterrador era que el cuerpo le faltaba la cara. El niño se la estaba comiendo. Cuando el niño escuchó el grito del compañero de mi padre, de inmediato se agachó y siguió comiéndose el cuerpo, como marcando territorio, pues pensaba que se lo queríamos quitar. De pronto se escucharon pasos. Se escuchaba el crujido de las hojas cuando alguien las pisa, pero eran muy rápidos y de varias personas que venían del lado donde estaba el niño. Así que mi padre y su compañero corrieron hasta el camión, y mi padre arrancó con toda la adrenalina que tenía en ese momento. No se quedaron para averiguar quiénes venían, pero dedujeron que eran familiares del niño, que venían a auxiliarlo, o tal vez a casarnos. Al llegar a una estación de gasolina, llamaron a la policía por el teléfono público, pues en ese entonces no era común que la gente trajera celulares. Les contaron lo que habían visto en ese kilómetro, pero el operador no parecía sorprendido. Y lo que más raro se le hizo a mi padre fue que él le dijo que evitaran pasar de nuevo por esa zona, que si lo hacíamos, que mejor fuera de día. A lo que mi padre le preguntó que por qué. Pero el operador le dijo que tenía que colgar, para dejar las líneas libres por si alguien más con alguna emergencia llamaba. Nunca supo qué pasó en ese lugar, o qué seguía ocurriendo, pues parecía que era algo cotidiano, que tampoco nunca salió en las noticias o en los periódicos sobre aquel hallazgo del pobre sujeto víctima de aquel niño. Mi padre y sus compañeros traileros tenían la teoría de que se trataba de alguna tribu o algo por el estilo que habitaba en esas montañas y de las cuales la policía no quería hablar. Lo más aterrador era que comían gente. Y a mi pobre padre le tocó ser testigo de ello. Fui camionero por varios años en mi juventud. Era un oficio que disfrutaba, pues siempre me gustó mucho conducir en mi tráiler, sobre todo por las noches. Hay muchos misterios que se esconden en las carreteras, cuando la oscuridad nos acecha. Cosas sin ninguna explicación. Esta es una de esas historias que me hicieron creer firmemente que el mal existe, y lo paranormal también. Recuerdo esa noche. Venía conduciendo mi tráiler por alguna de las carreteras de México. No recuerdo exactamente en cuál fue, pues sucedió hace muchos años. Yo venía ya algo cansado. Todavía me faltaban algunas horas para llegar a mi destino. Era de madrugada y aún faltaba un buen rato para que amaneciera. De pronto vi a una mujer haciéndome señas. Quería que le diera un aventón, y era una mujer ya mayor, vestía de una manera muy peculiar, con un velo negro que cubría su cabello y un vestido hasta los tobillos. Yo me detuve. Siempre me detenía cuando alguien necesitaba un aventón, pues en ese entonces las carreteras no estaban tan peligrosas como lo están ahora por la delincuencia. En ese entonces era muy común ver gente en las carreteras pidiendo aventones y nunca pasaba nada malo, así que me detuve a un costado. Le hice una seña de que se subiera al tráiler. Ella abrió la puerta del copiloto y subió a sentarse a mi lado. Cargaba una canasta en las manos, cubierta con un pañuelo que no me permitía ver qué traía dentro de ella. Yo le dije, buenas noches. ¿Qué anda haciendo tan tarde en la carretera? ¿Hacia dónde se dirige? Después, la señora me contestó de una forma muy grosera. Me dijo que no me metiera en lo que no me importaba y que solo siguiera conduciendo. Yo me molesté mucho, pues pensé que todavía que me detuve para ayudarla, ¿por qué se tenía que comportar así? Pero en fin, no le di más importancia y seguí conduciendo. Pasó cerca de una hora, y ya estábamos llegando a un pequeño pueblo. Le pregunté que si allí era donde se dirigía, pero me contestó que no, que siguiera conduciendo. Yo ya estaba algo intrigado. ¿Qué hacía una señora caminando tan lejos de su casa, en medio de la nada, y a esas horas tan tarde? El camino fue muy incómodo, pues la señora se negaba a hablar conmigo. No decía ni una sola palabra. Solo iba sentada viendo hacia enfrente. No se movía para nada. Todo el tiempo fue en la misma posición, completamente callada y muy seria. Al cabo de unos minutos, con un tono muy cortante y autoritario, como si me lo estuviera ordenando, solo me dijo, «Bájame aquí». Pero lo extraño es que estábamos otra vez a mitad de la carretera, en medio de la nada, con solo monte alrededor. Yo le respondí, «Señora, no puedo bajarla aquí. Es muy peligroso, pues pueden salir animales o yo qué sé. Puedo acercarla más a su destino si lo desea». Pero ella me respondió, «Este es mi destino. Párate». Yo solo le obedecí, pues no quería que pensara que no la quería dejar ir o algo así. Solo me orillé, y la señora se bajó sin decirme nada. Ni un gracias, ni hasta pronto. Nada. solo se bajó y comenzó a caminar hacia el monte, adentrándose cada vez más hasta que se perdió en él, y ya no pude verla. Yo estaba muy confundido, pero decidí solo retirarme de allí. Pasaron las horas y esa noche extraña terminó, hasta que llegué a mi lugar de destino. Hice mis cosas, descansé un poco y me fui de regreso. Pero de regreso me empezaron a pasar cosas muy extrañas en mi tráiler. Lo primero fue que dentro de él había un olor asqueroso, indescriptible, como un animal pudriéndose. No sé cómo más describirlo. Al llegar a casa lo llevé a lavar por dentro y por fuera, para ver si le podían quitar ese olor que no sabíamos de dónde provenía. Pero ni lavándolo se le quitó. Yo tenía que continuar trabajando, pues de eso vivía y tenía que mantener a mi familia. Así que tuve que aguantarme el olor tan desagradable en el siguiente viaje. Pero después todo fue empeorando. Mi tráiler, tanto en la cabina como en la caja, se empezó a llenar de cucarachas y arañas. Traté de fumigar varias veces, pero era inútil. Todo era repugnante. La cosa fue escalando, pues un día cuando iba conduciendo por la carretera, yo iba a comenzar a girar, pero el volante se quedó inmóvil. No podía maniobrarlo, así que antes de llegar a esa peligrosa curva, alcancé a frenar y pude evitar tener un terrible accidente. Al llevarlo al mecánico, me dijo que era algo sin explicación, pues se encontraba en perfecto estado cuando lo revisaron. Yo ya no sabía qué pensar. Seguí trabajando con toda esta sensación extraña de peligro. Pero la gota que derramó el vaso fue que una noche, cuando iba por la carretera, los frenos de pronto dejaron de funcionar. Me estrellé contra unos árboles. Aunque tuve algunas fracturas, no me sucedió nada grave. Pero aquello ya fue el colmo. Mi mujer me dijo que tal vez alguien me había hecho brujería, pues ella era creyente de todas esas cosas. Me preguntó que si alguna vez en alguno de mis viajes me había pasado algo inusual. Y yo recordé a esa señora que subí, que a partir de esa noche comenzó a pasar todo. Mi mujer me dijo que había que llamar a un sacerdote de inmediato, que me bendijera, y que tenía que deshacerme de ese tráiler. Así que fui con el cura y me deshice de mi camión. Duré mucho tiempo sin volver a conducir un camión, pues aún tenía traumas y además no tenía dinero para comprarme uno nuevo. Después de unos 2 años regresé al oficio, con un nuevo camión, y ya no volvió a pasarme nada de ese tipo. Ni malos olores, ni fallas inexplicables. En conclusión, aquella extraña y mala mujer me hizo brujería. Aún no sé si a mí o a mi antiguo tráiler, pero eso me sirvió de lección para jamás volver a subir a nadie desconocido, por más indefenso que se vea, pues la maldad de algunas personas no tiene límite. Mi abuelo fue trailero allá por los años 80, y siempre solía contarnos algunas de sus aventuras como camionero en esos tiempos, pues dice que antes la carretera en México eran seguras, y que podías conducir de madrugada, sin temor a que te desaparecieran. Pero así como le sucedieron cosas muy buenas, también nos contaba algunas cosas un poco turbias y extrañas, que le ocurrieron cuando manejaba, en la penumbra de la noche. La siguiente anécdota le ocurrió a él y a su copiloto, que era también un buen amigo suyo, mientras conducían en la madrugada por una zona rural. Me cuenta que ellos decidieron desviarse por un camino rural, pues le cortaba mucho camino de carretera, y así podrían llegar una hora antes a su lugar de destino. El amigo de mi abuelo fue quien propuso esto, pues él tenía más experiencia como camionero, y conocía todas las rutas a la perfección. Así que mi abuelo no dudó en hacerle caso, y seguir su consejo de desviarse para cortar el camino. Dice que todo iba normal, que la oscuridad era algo inquietante, pues no podían ver nada más que lo que las luces de su camión alumbraban. Con el sonido de fondo de la noche y los insectos que habitan en el monte únicamente. Tenían los vidrios abajo, pues el camión no tenía aire acondicionado. Así que aquellos sonidos se acentuaban cada vez más y más. Iban platicando para matar el tiempo, pero de pronto hubo algo que hizo que ambos se quedaran callados, pues empezaron a escuchar como pequeñas risas. Parecían ser de algunos niños o algo parecido, pero no sabían de dónde venían exactamente. Aún con el sonido del camión andando, lograban escucharlas, así que debían ser varios niños. Pero lo que se les hacía extraño era que anduvieran pequeños ahí en esa área desolada, a esas altas horas de la madrugada. No tenía lógica, y tampoco podían verlos. Pero ellos pensaron que era debido a que estaba demasiado oscuro para poder ver siquiera sus siluetas. Como iban muy lento, pues la zona con pozos y lodo la meritaba, pensaban que los niños venían corriendo a un lado del camión, riéndose sin parar, pues aunque el camión iba avanzando, aquellas pequeñas risas se seguían escuchando. Hasta que mi abuelo le dijo a su amigo que eso ya no le estaba gustando, pues cómo iba a haber niños en esa zona, era casi imposible. El amigo de mi abuelo concordó con él, y fue así que decidieron subir las ventanas a pesar del calor que hacía. Pero la tranquilidad no duró mucho, pues mi abuelo cuenta que de la nada empezaron a tirar pequeñas piedras al camión. Ellos estaban muy confundidos y asustados a la vez, pues no podían ver quiénes les estaban lanzando tanta piedra que caía por los dos lados del camión, pegando en las puertas y ventanas del mismo. Mi abuelo frenó de repente, pues siempre fue un hombre de carácter muy fuerte, y no iba a permitir que quien estuviera allá afuera continuara dañando su camión y su tranquilidad también. Así que abrió la puerta y tomó una linterna que siempre traía con él. Pero al apuntar hacia el monte, vio algo que hasta el día que falleció no pudo olvidar. Dice que asomándose entre las ramas, habían varios, ¿cómo puedo decirles? Hombres pequeños, deformes, como duendes, que se escondían al ver que mi abuelo los alumbraba con su linterna, pues no querían ser vistos. Al ver aquello, mi abuelo de inmediato subió al camión de nuevo y pisó el acelerador con todas sus fuerzas, a una velocidad que no era la indicada para el camino en el que se encontraban, pero su susto y adrenalina lo hicieron acelerar lo más que pudo para salir de ahí pronto. Su amigo no tenía idea de qué pasaba. Le preguntaba a mi abuelo qué había visto, pero mi abuelo no podía ni hablar. Solamente quería salir de esa zona y volver de nuevo a la carretera. Cuando por fin salieron de allí, le dijo a su amigo que nunca volvería a tomar esos atajos, que prefería conducir más tiempo, y después le contó lo que había visto. El amigo estaba sorprendido. No podía creerlo, pues cuando mi abuelo se los describió, enseguida supo que se trataba de duendes. Y aunque mi abuelo pensaba que su amigo no le creería, se sorprendió cuando él dijo que ya había escuchado a varios colegas hablar sobre eso, que él no era el único que los había visto, pues entre camioneros contaban sus anécdotas con esos pequeños duendes, pero que él nunca creyó nada de eso hasta esa noche. Hasta aquí es la historia. Pueden creerla o no, pero créanme que nadie conoce al 100% todo lo que se esconde por las noches, en las montañas y los montes desolados. Buenas noches. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Yo me dedico a transportar materiales en mi tráiler. Vivo en Estados Unidos desde hace algunos cuantos años, y esa ha sido mi labor desde que llegué. Yo siempre he hecho viajes cortos, pues no me gusta viajar por la noche, ya que me da miedo quedarme dormido, pues soy de sueño muy pesado y ya había tenido un accidente, por conducir en la noche y quedarme dormido. Pero una noche me salió un trabajo, y la paga era muy grande, pues tenía que recorrer muchos kilómetros. Iban a ser más o menos 12 horas de viaje, pero a pesar de eso, caí en la tentación de aquella suma que me estaban ofreciendo. Salí como a eso de las 10 de la noche a carretera, tomando mucho café negro y escuchando música a todo volumen para que no me diera sueño. Llevaba algunas 4 horas de viaje. Iba conduciendo por lugares donde había montañas y desierto. Enfrente de mí iban 2 coches, cuando de pronto vi que empezaron a frenar. Cuando volteé, miré que el cielo estaba muy extraño. Las nubes estaban abriendo de una forma muy peculiar, y parecía como si hubiera humo por todo el cielo. A pesar de que eran las 2 de la mañana, no estaba completamente oscuro, pues el cielo más bien estaba un poco grisáceo. De pronto, se empezaron a ver unas luces como si fueran relámpagos en las nubes. Era un fenómeno muy extraño y que nunca había visto en mi vida. No sé cómo describírselos, pero aquello no era normal. Tan imponente y extraño se veía aquello que los coches decidieron frenar. Así que ya había una línea de vehículos detrás de mí. Todos observábamos aquel fenómeno. Cuando reaccioné, saqué mi celular para grabar, pero la pantalla se quedó en blanco. Totalmente. Fue algo que se me hizo muy extraño, pues ese celular lo acababa de comprar, y era una marca muy buena y de las más famosas. También tenía la pila llena, así que no me explicaba el por qué no funcionaba, a pesar de reiniciarlo en varias ocasiones. Siempre se quedaba con la pantalla totalmente en blanco. Veía cómo algunas personas se bajaban de sus coches con la misma idea que yo: grabar. Pero todos de pronto empezaban a checar sus celulares. Yo decidí bajarme también y escuché cómo algunas personas se decían entre sí que sus celulares no funcionaban, que se quedaban con la pantalla en blanco o en gris. Todos estábamos impresionados. Pero lo que más nos impactó fue que de pronto, algunos kilómetros, vimos algo caer poco a poco del cielo. Más bien, descender, porque no hubo impacto. Era como si algo fuera bajando lentamente, hasta tocar tierra en algún lugar muy lejos de allí. Todos nos sentíamos imponentes de no poder grabar lo que estaba ocurriendo. Pero de pronto llegaron muchas patrullas. Nos dijeron que por favor nos subiéramos a nuestros vehículos, y que teníamos que rodear por otra carretera, que por ese momento no habría paso. Muchas personas les preguntaban a los oficiales qué estaba ocurriendo, pero ellos les respondían de forma agresiva que no hicieran preguntas, que más bien obedecieran, si no serían arrestados. Así que todos tuvimos que girar e irnos por otro camino que rodeaba esa carretera. Nunca supe qué pasó, pues nada salió en los medios ni en ningún lado. Era como si solo a los que nos tocó estar ahí y presenciar eso, supiéramos que eso pasó. Yo no podía quedarme sin compartir esta experiencia. Desearía tener videos, pero por alguna extraña razón, eso les pasó a nuestros celulares. Cabe mencionar que cuando tomé la otra autopista, mi celular prendió de repente y volvió a funcionar como si nada. Saquen sus propias conclusiones para este fenómeno sin explicación. En lo personal, y lo que hemos comentado en mi familia, es que eran ovnis, que aterrizaron en algún lugar de la Tierra, y por ende, el gobierno no dijo nada. No lo sé, pero es algo que quedará sin explicación. Cuando era joven, me dediqué algunos años a ser transportista de compañías mexicanas. Pero debido a tantas cosas que me sucedieron, decidí mejor cambiar de empleo. Esto que les contaré fue una de aquellas cosas que me hicieron tomar la decisión de ya no ser camionero. Y es 100% real. En un viaje que tuve, donde tenía que viajar unas 7 horas para llegar a mi destino, pasando por carreteras en la sierra y zonas boscosas, me ocurrió este extraño suceso. Era ya de noche. No recuerdo la hora exacta, pues esto pasó hace muchos años, pero sé que pasaban de las 10. Aún me faltaban unas pocas horas para llegar a mi destino. Venía manejando con mucha precaución, pues esas carreteras suelen ser muy peligrosas, por las curvas pronunciadas que tienen, así que venía muy lento. De pronto entré a una zona con muchos árboles alrededor. Venía todo normal. Yo avanzaba lento, aunque ya no había curvas. Pero de pronto, mi camión se apagó de la nada. A mí se me hizo muy extraño, pues el camión estaba en perfecto estado y de hecho lo acababan de revisar antes de salir a carretera. Tenía todo bien. Tenía el tanque de gasolina casi lleno. Además, recién había comprado la batería, así que tampoco era eso. Así que no me explicaba qué había ocurrido. Intenté encenderlo varias veces, pero no prendía. En ese entonces yo sabía muy poco de mecánica, pero aún así decidí bajarme para intentar revisarlo. Al bajarme, me percaté de que la zona estaba rodeada de cruces. No sabía si era un cementerio o si había ocurrido algún accidente grande allí, y por eso había tantas cruces. El punto es que al ver aquello, se me erizó la piel. Estaba intentando revisar el camión, pues no pasaba nadie para pedir ayuda, y en mi celular, que era muy viejo, decía que no tenía señal, así que solo un milagro podía salvarme: esperar a que pasara alguien para pedir ayuda. Pero mientras esperaba, comencé a escuchar algo que me dejó petrificado de miedo, pues escuchaban lamentos, muy melancólicos. Venían de los dos lados del camino, pero no se veía nadie. Era verano y el aire se sentía frío. Es un fenómeno muy extraño, que solo el que lo vive sabe lo horrible que se siente. Yo decidí mejor subirme a mi tráiler y esperar allá adentro a que alguien pasara. Estaba inundado de temor. Aquellos llantos no paraban. Cada vez se escuchaban más. Y les juro que no fue mi imaginación, pero pude escuchar que pedían que lo sacara de ahí. Las voces y llantos mezcladas con el ruido del fuerte viento y las ramas de los árboles moviéndose. Era un panorama muy desalentador. Yo comencé a rezar. Es que, ¿qué otra cosa podía hacer? Solo pedir por esas almas, si es que era eso lo que lloraba. Seguía intentando encender el camión, hasta que por fin en una de esas logró encender. No les puedo explicar el alivio que sentí. No dudé un segundo y pisé el acelerador, saliendo de ahí de inmediato. Al siguiente día que volví a pasar por ahí, pero esta vez de día, no me volvió a ocurrir lo mismo. El camión no se me apagó, y claro, no volví a escuchar nada. Pero las cruces ahí seguían, aunque ahora con la claridad del día, sí pude ver las tumbas. Sigo pensando que aquellas almas hicieron que se me apagara el camión para que yo los ayudara, pues es que no puedo encontrarle otra explicación. ¿Ustedes qué opinan? Gracias por escucharme. Si quieres escuchar más historias de carretera, atrévete a escuchar el siguiente video. Estoy seguro que te va a perturbar.